Muy buenas. Buenos días acá. Buenas tardes acá. Pues si quieres para empezar, nos dices tu nombre y en dónde estás. Sí, me llamo David Pico Vila, y estoy en Valencia, en España. Okay. Y la primera pregunta que hacemos en esta entrevista es, ¿quién eres tú? ¿Quién eres como persona? ¿Cuáles son algunas cualidades tuyas, tus pasiones, tus intereses? ¿Quién eres como ser humano? Eso es muy complicado de responder. No me he estudiado los vídeos de los demás, con lo cual no puedo copiarme. Lástima. ¿Quién soy? Pues lo que ves. No sé. No lo sé. No sé qué decirte respecto a eso. En realidad creo en cierto sentido, quiero tenerlo cada vez menos claro. Es curioso porque he estado como mucho tiempo de mi vida queriendo saber quién soy y con una sensación de búsqueda, y cada vez quiero tener menos claro quién soy, porque tengo la sensación de que ha habido momentos en que creía saber quién era y no era quien yo creía que era. Entonces, en ese sentido, estoy cada vez más cómodo con no tener claro. Con no tener claro las cosas. He tenido bastantes experiencias en mi vida de que las cosas no eran como yo pensaba que yo era, como yo pensaba que eran. Entonces es una respuesta, es una pregunta que cada vez me resulta más, no más difícil de responder, sino como casi más absurda, en cierto sentido. Entonces, desde el punto de vista de la que estás, no sé si también te interesa que responda desde ahí o de qué hago aquí yo con esto de la Gestalt. Bueno. No, pues nos metemos un Pues poco más más en esto personal. después, si quieres, pero ¿tienes algunos constantes dentro de tu no saber? O sea, cosas que sí son tus pasiones, o sea, los puntos, los temas, ¿o no? Sí, quizá algo que quizás sea más o menos constante es mi necesidad de saber, o sea, de conocer. Tengo una cierta sensación, sobre todo conforme he ido más dedicándome a querer conocer a las personas y a mí mismo. Al principio empecé como a estudiar ingeniería y quería conocer cómo funcionaban los ordenadores. Ahora ya me interesan más las personas. Y sí que tengo una sensación de que el conocer, y conocer no solamente leer libros, es decir, conocer en un sentido más amplio, me lleva a sentirme más conectado con los demás. Hay algo que tiene que ver con un cierto orden del amor, si quieres llamar, o del amor, en que de alguna manera comprender mejor el mundo es a poder amarlo más o poder sentirte más en conexión. Entonces, eso sí que es algo que más o menos ha estado siempre ahí, de una forma u otra. Sí, sería una cosa, por ejemplo. Sí, posiblemente una de las cosas ha sido la necesidad de sentirme conectado. Del no haberme sentido conectado con las otras personas durante mucho tiempo y como que una de mis búsquedas es sentir conexión con los demás y sentir pertenencia y sentir que estoy con los demás. Y eso es algo que me importa y que busco. Podría ser algo así. Va, ok. No Pues sé si otra te he pregunta. No, respondido. es que no hay ni bien ni mal. Me han dado narrativas, currículums, biografías, Sí, bueno, también te podría dar un currículum mío, pero vamos, no es quién soy. No, no No, me exactamente. siento. Pero o sea, es válido. O sea, depende Sí. de la perspectiva, ¿no? Pero bien, que si quieres Tampoco que te tiene dé que un ser una currículum, te doy sesión un de. currículum también. Te puedo dar un Sí, no, currículum también, tampoco tiene claro. que ser una sesión de psicoterapia existencial en este momento de quién eres, ¿no? Sí, o de coaching, en que cuento ahí las carreras que tengo y cosas de ese estilo. No, tampoco. Pero bueno, la otra pregunta que tenemos es, ¿qué otro ser humano ha tenido el mayor impacto en ti como persona y cómo? Bueno, hay muchos, mis padres, por ejemplo, evidentemente, por muchas razones, no solamente porque me dieron la vida, sino me han dado la vida en muchos sentidos y lo siguen haciendo. Y sí, mis padres. Pero también pensando en el contexto en el que estamos, creo que alguien que la primera persona que me viene a la mente es mi mujer, es Carmen del Barrio, mi pareja, mi mujer, porque en gran medida yo también, para mí el conocer la psicoterapia y adentrarme en todo esto ha sido fundamental, sobre todo porque por el camino de autoconocimiento que he tenido, ¿no? Y de conexión con los demás. Entonces, en gran medida este camino lo he hecho de la mano de ella. Ella llevaba más tiempo que yo en esto, la conocí en un contexto de desarrollo personal, de terapia personal, más que de cuando yo aún ni siquiera había pensado en la posibilidad de ser psicólogo, ni de terapeuta, ni nada de esto, era más por necesidad personal. Y en gran medida creo que el crecimiento que he podido tener yo los últimos 15, 16 años, pues en gran medida he tenido que ver con ella, con el camino que hemos hecho juntos también en todo esto. Luego hay más personas, de maestros que he tenido, sí, mi hermano también, amigos, en fin. Pero bueno, si me pides que seleccione una persona, y en este contexto ahora mismo sería Carmen. Y otra pregunta sería, ¿cuál evento o circunstancia te ha formado a ti? Igual, hay muchos, pero un evento o circunstancia que dices, me marcó, me formó, me... Uf, hay unos cuantos. Espera, que es difícil hacer una selección. Bueno, hubo varios, pero sobre todo tengo la sensación de que en mí hubo como un momento de un cierto despertar. Y que el cierto despertar consistió sobre todo en ver hasta qué punto yo no me conocía a mí mismo. Entonces, porque, bueno, cuando era joven, pues eso, estaba más en sentir un malestar vago ante las cosas, vago o no tan vago, dependía de cómo, podía no ser nada vago, pero con una cierta sensación de que lo que había que saber yo ya lo sabía, en cierto sentido. Y, por ejemplo, tuve una experiencia un poco catártica que fue con un compañero, un amigo, que tenía, cuando tenía 20 y pico años, no me acuerdo exactamente qué edad, 20 y largos, que me en aquel momento yo era ingeniero informático, trabajaba en la universidad, etcétera, y me propuso hacerme sesiones de Reiki. Y yo dije, oh, bien, bueno, esto no tiene ninguna base científica, esto no, pero puede ser un rato divertido y tal. Total, que me fui yo allí a que me hiciera Reiki. Total, que me tumbo en la camilla y el hombre empieza ahí, plus, plus, plus, a poner las manitas y tal, y el Reiki, y yo, pues fíjate qué agradable. Me medio dormí y tal. Bueno, me dice, son 3 sesiones. Y yo, vale, vale. Vuelvo a la segunda sesión y vuelvo a pasar lo mismo. Me pone la manita en la cabeza, en no sé qué, y va pasándome las manitas por todo el cuerpo. Y la energía y el calor. Y yo, pues muy bien. Le hacía ahí ejaculatorias y tal. Y yo, bueno, aquello era agradable, pero con una sensación de que, bueno, que al fin y al cabo aquello era una chorrada, poco más o menos, ¿no? Total, que a la tercera sesión me dice... que iba a hacerme, que hoy vamos a trabajar, me dice, hoy vamos a trabajar tu historia, tu pasado. Y yo, ¿pero qué, vamos a hacer algo? Y dice, no, tú no vas a notar nada, es lo mismo. Y yo, pues bueno. Total, que empieza a ponerme las manos, exactamente igual, aparentemente no había nada. Yo estoy ahí relajado diciéndome, una tontería, pero qué agradable. Y a los 20 minutos, de repente, empieza a aparecerme imágenes de mi abuela, que mi abuela había muerto cuando yo tenía 14 años, había sido la mujer que me había criado. Yo, claro, con los años me di cuenta de hasta qué punto yo tenía un duelo sin resolver con mi abuela enorme. Y entonces empecé a tener imágenes de mi abuela y empecé a llorar y a llorar desaforadamente, como hacía desde que no tenía 10 años que no había llorado. Entonces me acuerdo sobre todo la sensación, y nada, y el hombre, y también la sensación de que mi amigo seguía allí como si no pasara nada. Para mí aquello era algo absolutamente fuera de lo normal y él parecía que aquello no le asustaba. En fin, total, que salí de allí y recuerdo muy bien la sensación de sentarme en un banco en una plaza y decir, ándale, todo esto estaba aquí dentro y yo no me había dado ni cuenta. O sea, fue mucho una sensación muy catártica en el sentido de como una especie de insight, de decir, esto no lo ha producido él. Si yo tengo una creencia científica, no me ha producido esto las manitas. O sea, no, ¿sabes? Una sensación así muy confusa, pero muy evidente que toda esa bomba de emociones estaba dentro de mí y yo no tenía la más mínima idea. Entonces, aquello fue bastante decisivo, porque fue un antes y un después. Dije, bueno, esto significa que no me entero de nada de lo que pasa por dentro de mí, básicamente. Entonces, ahí empezó la búsqueda. Ahí empezó la búsqueda, a gran medida. Sí, no, dimensionando la ignorancia empieza... Exacto, exacto. Claro, yo me creía muy listo y me di cuenta de lo tremendamente ignorante que era. Y dices, Dios bendito. Sí. Entonces, pues ahí empezó. Y sigo siendo bastante ignorante, pero bueno, ha habido cambios desde entonces. Con conciencia. Sí, un poquito más, un poquito más. Esta, y más humildad también, de decir, vale, no te creas tan listo, que no lo eres tanto. Entonces, con ese evento, te impacta y empiezas la búsqueda. ¿Y cómo llegas a la Gestalt? ¿Es parte de la misma búsqueda o hubieron varios caminos? No, fue un poco por ahí, porque bueno, yo antes de eso ya me había acabado mi carrera de informática, había entrado como profesor en la universidad, tuve mucha suerte y había empezado una tesis doctoral y yo estaba un poco todo en ese ámbito. Y al mismo tiempo tenía una sensación de que mi vida estaba muy vacía. Yo me sentía como hueco, como un material. Me acuerdo que hablaba de la piedra pómez, no sé si sabrás lo que es. La piedra pómez es la piedra volcánica esta que se usa para rascar, que flota. Pues me sentía como si estuviese hecho de eso. Era una sensación muy... No estaba deprimido con una depresión clínica, pero como una especie de sensación un poco así. Y otra cosa que para mí fue muy importante es que yo estudiaba piano clásico y canto, pero piano sobre todo en aquel momento. Y era también una sensación de que yo intentaba tocar el piano y no contactaba con la musicalidad. Yo tocaba porque ya había estudiado y técnicamente podía tocar, pero una sensación de que no había música, que yo sentía una música dentro de mí que no podía hacer que saliera. Entonces, yo empecé a hacer tai chi, realmente. Empecé a hacer tai chi. Para mí el tai chi fue un descubrimiento brutal porque me daba cuenta de que cuando tocaba el piano después de una clase de tai chi me sentía un poquitín más conectado. Y también fue una sensación de decir, anda, resulta que si hago tai chi, toco piano mejor, ¿qué pasa aquí? Y entonces, con el Reiki y después del zambombazo este que me dio, con esto que te he contado, empecé con unos cursos de chakras que eran muy interesantes y ahí conocí a Carmen, que también los estaba haciendo. Y Carmen fue la que me habló de la terapia Gestalt, que existía. Y yo, entonces empecé a hacer terapia Gestalt, ella había acabado ya la carrera de psicología... Y yo empecé a hacer lo de terapia Gestalt porque, bueno, después de dar unas cuantas vueltas, acabamos en un instituto en el que estoy muy contento también de la suerte que tuve porque considero que tenía una formación fabulosa y que nos permitían estar a los dos. Y entonces ya empecé eso. Yo empecé como desarrollo personal, puramente. No, en aquel momento yo estaba haciendo mi tesis doctoral de informática y ni me planteaba ser terapeuta, ni psicólogo, ni nada. Y así llegué. Nunca me imaginé que esta conversación fuera a tomar el giro del Reiki, las chakras. ¡Aunque no! Tu cinismo es... ¿Mi cinismo? Es muy delgado, pues, está todo eso detrás. No, está todo eso detrás, sí, tenemos un pasado esotérico. Y luego te he dicho que también me sentí afortunado porque, claro, a mí esto de eso me merece mucho respeto y también hay mucha gente que no. Pero... creo que hay muchas cosas que no conocemos, pero al mismo tiempo a mí también me gusta mucho conocer. Entonces también la escuela Centre Gestalt en Valencia, con Chimo Tárrega, Jean-Marie Robin, esta gente que me gustaba también mucho, que había una base teórica sólida, muy sólida. Porque a mí también me gusta eso, me seguriza, el saber que hay unos conceptos que apoyan lo que estoy haciendo me da mucha seguridad, en fin. Eso de hecho es la siguiente pregunta, que ¿qué es lo que más te atrae o te atrajo de la Gestalt? O sea, ¿tienes un concepto, una idea del cual estás enamorado? ¿Qué es lo que te emociona, te excita gestálticamente? Pues hay muchas cosas. Esto daría para estar hablando 4 horas, pero voy a intentar no hablar 4 horas. ¿O un seminario online? O sí, o hacemos un seminario online sobre esto. De hecho, doy seminarios online de esto. Quiero decir, hay muchas. Pero creo que a lo mejor, quizá una de las cosas que más me fascinan y que me siguen fascinando de la teoría, pero claro, la teoría para mí no tiene ningún sentido si no se transforma en algo práctico. Entonces, es de la práctica, de la experiencia y de la teoría, es la idea de proceso. Es decir, un proyecto que tengo en mente, que a ver si algún día lo pongo en marcha, a lo mejor me ayudas tú, es hablar, no, la terapia Gestalt es una terapia que se desarrolló en inglés. Entonces, en inglés está el verbo to be, igual que en francés está être, y ya está. Pero en castellano tenemos dos verbos, ser y estar. Entonces, una de las cosas que me fascinó de la terapia Gestalt es que es una terapia del estar y no es del ser. O sea, la teoría de la terapia Gestalt se centra más en los procesos, en que todo es cambiante, en cómo hay una transformación, cómo podemos transitar hacia otra cosa, cómo hay curvas de contacto, cómo... Es un proceso, y la teoría, de hecho, en vez de describir cómo son las cosas, lo que te da es una guía para poder seguir los procesos. Entonces, a mí esta idea de que todo está en mutación me atrae muchísimo. De hecho, también antes de mi época más esotérica, también estuve mucho tiempo leyendo el I Ching, o sea, el libro de las mutaciones de los chinos. Entonces, me gusta mucho esa idea, porque yo lo he experimentado en mi propia vida, la sensación de que realmente no puedo confiar en que hay unas ideas fijas de cómo son las cosas. En lo que puedo confiar es en que los procesos siguen su curso, de alguna manera. Entonces, vamos por ahí. Igual me he puesto demasiado... No sé. Quiero añadir otra cosa. Otra cosa que quiero añadir, esto digamos es desde el punto de vista más a lo mejor intelectual, espiritual, conceptual. Desde el punto de vista más directamente humano, una de las cosas, por ejemplo, a mí la formación de terapia Gestalt me hubo antes y un después. Eso mucha gente lo dice, a mí también me ha pasado. Y sobre todo, aprendí a relacionarme con los demás de otra forma. Aprendí a verme a mí mismo, a ver a los demás, a ver qué efecto tenía yo en los demás, a ver los demás qué efecto tenían en mí, a encontrar maneras de poder hablar siendo consciente del efecto que produzco, de si soy ofensivo, de si no lo soy, en fin, hubo un montón de cosas. Y sentir la pertenencia y el cariño de los demás de una manera que yo hasta entonces no había sentido. Eso es muy importante también. Sí, claro. No, no son ideas, es todo un proceso que te afecta y te impacta. Lo otro que te he dicho para mí tampoco son ideas, pero bueno, lo he explicado es mucho más abstracto. Entiendo. Esto es más concreto. Más concreto fue, por ejemplo, el descubrir que el conflicto puede llevar a profundizar en una relación, era una cosa que yo no sabía. Y cómo el conflicto bien llevado sirve, hay una agresividad que es sana y que sirve para que podamos profundizar en nuestra relación, eso yo no lo sabía. Nadie me lo había explicado. No, yo tampoco sabía permanecer en el diálogo y en conflicto. Sí. No. Yo lo aprendí en la formación, sinceramente. Entonces, sí. Estoy muy agradecido a la Gestalt, la verdad, en muchos sentidos. Okay. Pues otra cosa que preguntamos, para algunas personas es relevante, para otros no, pero te lo pregunto igual. ¿Cómo has vivido o cómo te has vivido en tu género en el ámbito de la Gestalt? ¿En mi género masculino, quieres decir? Sí. ¿Hablas de género en el sentido de masculino? Sí, en tu ser hombre. Como hombre. ¿Cómo me he movido como hombre en el ambiente de la Gestalt? ¿Cómo has vivido? ¿Cómo, si es una categoría o una experiencia que te es relevante, o si tienes alguna conciencia de cómo te has vivido como hombre en la Gestalt? ¿O se ha tocado esa parte de ti o no? Realmente. Sí, sí. Bueno, para empezar es que mi experiencia en ciertos sentidos de lo masculino, de lo femenino, de la sexualidad también, siempre ha sido un poco fluctuante. Y de no saber muy bien exactamente... A ver, sí que me identifico como hombre, como... de lo que es el punto de vista físico y sí, pero bueno, siempre he tenido como mucha duda respecto a lo que se clasifica como femenino, masculino, etc. Hay una cosa que no sé cuánto ha sido la Gestalt y las mujeres de la Gestalt y mujeres de feminismo que... Porque yo tenía mi visión como hombre, bueno. Pero sobre todo lo que... Espera, es que tengo que pensar mientras lo digo. Que antes no puedo... no tengo el discurso preparado, lo tengo que pensar. Sí que también me ha hecho darme cuenta, una de las cosas que para mí son muy importantes y que continúan siendo lo del querer darme cuenta, es de cuánto hay de ser hombre que yo no percibo. O sea, ¿qué recibo por ser hombre que yo no me di cuenta? De la misma manera que no me he dado cuenta que tenía un duelo con mi abuela sin resolver. Pero entonces, en ese sentido, hay una serie de privilegios que tengo por ser hombre que me he enterado porque me lo han ido diciendo, porque lo he ido leyendo, porque me lo han dicho compañeras, porque lo he visto. Me acuerdo en una asamblea de la Asociación Española de Terapia Gestalt, en que hubo un momento en que se pidió voluntarios para una comisión, personas voluntarias para una comisión. Estoy hablando de una asamblea en la que yo no sé los porcentajes, pero pongo que el 80% de las personas que había ahí eran mujeres. O el 75%, o sea, que hay muchos más que hombres. Sin embargo, todas las personas que salieron para una comisión importante y tal, eran hombres todos. Entonces hubo una mujer que hubo un momento en que protestó. Y yo, mi primera protestó y de que no le parecía bien, que fueran todos hombres. Y yo, mi primera respuesta internamente fue pensar, decir, oye, pues que hayan levantado la mano, ¿no? Como una especie de, diciendo la feminista esta. Y mira que yo me tengo por bastante feminista, pero me noté este pronto de decir, oye, y claro, insistió y se puso firme, cosa que ella jamás le he dicho, porque de hecho es que ni siquiera recuerdo muy bien quién es, pero no, jamás le he podido decir lo agradecido que estoy porque se pusiera así de firme, porque lo que pasó fue que al rato salieron mujeres que dijeron, yo sí que estoy. Y ese día, y porque también me lo explicaron, empecé a entender que, por ejemplo, a los hombres se nos da por sentado que podemos hablar, mientras que a la mujer no, muchísimas veces. Y se me parte el corazón cuando te lo digo. Bueno, se me parte el corazón, a lo mejor es un poco exagerada la expresión, pero me emociona cuando te lo digo porque dices, ostras, ¿y yo cómo he podido estar no dándome cuenta de que esto era así? Entonces, sí, es muy importante. Y, por ejemplo, una cosa que me pasa y me sigue pasando es que hay pacientes que me eligen por ser hombre. Tanto hombres como mujeres. Entonces, eso me imagino que nos pasa a todos. Es decir, no es algo que me pase a mí. Pero tengo mucha conciencia cuando hay, por ejemplo, una mujer que me elige a mí como terapeuta porque he tenido varias pacientes que me han dicho que iban a atreverse conmigo a coger un terapeuta hombre, que habían tenido terapeutas mujeres hasta entonces porque querían trabajar sus relaciones con los hombres, etc. Entonces esto me... ¿Cómo se dice en inglés? It humbles me. Me da humildad. Me coloca en una posición como de mucha humildad. Es decir, estoy aquí, tengo que currármelo. Eso es muy español, la frase. Lo tengo que trabajar. No, pero, o sea, te eligen como un modelo de masculinidad. Sí, a veces sin saber quién soy yo. Quiero decir, no es porque me han visto y han dicho... Sí. No, pues porque bueno, le han dicho, pues es terapeuta, pues es un hombre. Pues pero voy, vuelves, no me conocen te vuelves nada. El objeto de prueba. Pero me siento muy responsable de... Y para mí es algo crucial y fundamental. También hay historia familiar mía que tiene que ver con esto. No viene de la nada. Me siento muy implicado con el encontrar formas de masculinidad diferentes a las que hay por ahí. Y formas de ser terapeuta hombre, y forma de relacionarme con una terapeuta mujer, con otra mujer, en fin, de todo esto. Me parece muy, muy importante. Yo, en la medida que voy pudiendo reflexionar y leer y ver, pues hago lo que puedo. Pero me doy cuenta de hasta qué punto nos atraviesan, como dice un discurso feminista que habla de que nos atraviesa el patriarcado. Y yo estoy muy de acuerdo con que eso es así. Atraviesa como... El ejemplo del duelo de mi abuela me parece que viene al caso. Hasta qué punto eso te está influyendo y no te das cuenta. Entonces creo que en Gestalt tenemos que hacer un esfuerzo por abrir este tema. Y me doy cuenta de que también las personas más jóvenes... Bueno, yo tengo casi 50 y me considero de los jóvenes, pero bueno, dentro de la Gestalt posiblemente... Eres nuevo todavía. Sí, soy joven gestaltista, dentro de lo que cabe. Entonces, creo que las personas más jóvenes somos las que tenemos que abrir todo eso más, porque creo que Sobre todo los hombres más jóvenes, porque creo que los hombres más jóvenes podemos estar más sensibilizados a esto. Sí que tengo la sensación de que los hombres más jóvenes de la Gestalt están más sensibilizados a este tema que los hombres más mayores. Las mujeres de la Gestalt probablemente más mayores ya están sensibilizadas de sobra y llevan mucha historia y mucha lucha ahí. Creo que sí. Pero los hombres nos hace falta un hervor, que es una expresión también muy española. Sí. No sé si en México se dice, pero nos hace falta pasar por la sartén. Nos hace falta un poco más de cocción, sí, en todo esto. Okay. Y, sí. Va. Ok. Pues otra pregunta que tenemos por aquí es que si tú te sientes parte de una comunidad Gestalt, si esa frase, si esa idea te tiene algún sentido. Pues mira, fíjate, me viene a la cabeza que cuando yo estaba haciendo la formación mía era una formación muy poco habitual en España, porque era una formación que incluso llegó a salirse de la ETG, de la Asociación Española. Era en una Gestalt de la costa este, de influencia neoyorquina, más europea, que la Gestalt española tiene más una influencia de Claudio Naranjo, de la Diana Snake, más californiana, que tiene... Es Gestalt también, es decir, no, hay, los presupuestos de base vienen a ser parecidos, pero aparte de que la cuestión de que haya diferencias de enfoque y teóricas significativas, no digo que no sean nada, pero sobre todo es que yo entré en mi escuela y era una sensación de estar un poco en una isla desconectado del resto del mundo. Entonces, cuando yo para mí era Gestalt y yo no sabía nada de que había costa este, costa oeste. En fin, todo eso me fui enterando poco a poco, yo y Carmen y mi mujer. Entonces, cuando hace 12 años, como yo era informático, se nos ocurrió fundar Gestalt.net. Gestalt.net, que es una página web que, claro, él tenía que ver, esto no estoy colando publicidad, esto tiene que ver mucho con lo que tú me estás preguntando. Surgía de una sensación de que no había una, no sentíamos una experiencia de comunidad gestáltica hispanohablante. Luego con el tiempo vi que a lo mejor en el resto de escuelas de España lo podía haber un poco más, pero era más bien una adscripción hacia la propia escuela. La gente sentía un... Sí, hay mucha diferencia entre institucionalismo y comunidad. Sí, exacto. No era, exacto. O había instituciones, hay escuelas que te hacen muy buen trabajo en crear una sensación interna de comunidad entre sus propios alumnos. Pero no deja de ser institucionalismo. Pero también es institucionalismo, exacto. Entonces, Gestalt.net la creamos como, claro, nosotros unos pardillos, porque bueno, pues dijimos, ¡ay! ¡Qué amor! ¡Qué bonita es la Gestalt! Vamos. Entonces pusimos una página web que era colaborativa, que era gratuita para todo el mundo, para que todo el mundo pudiera colgar sus cosas, sus artículos, sus reflexiones, con idea de que fuera un espacio virtual común. Esto te estoy dando hace 12 años, es decir, que prácticamente era el comienzo de todo esto, no había todo el boom que ha habido después. Entonces, ha sido una experiencia desigual, porque fue nuestra contribución a intentar sentir una sensación de comunidad. Entonces, para mí ha sido un tema muy importante, el tema de la comunidad gestáltica. Y con resultados un poco desiguales. Gestalt.net, por ejemplo, pues al principio pedíamos donaciones, porque eso en el ámbito anglosajón, ya como yo tengo también bastante influencia y mucha relación con todo el ámbito anglosajón, por hablar inglés y todo esto, en el ámbito anglosajón el tema de las donaciones se estila más, pero en el ámbito hispanohablante, si pretendes poner un proyecto a base de donaciones, córtate las venas, porque no es el estilo, no hay una cultura de eso. Entonces, bueno, hubo mucho voluntariado en Gestalt.net y, bueno, finalmente al final lo tomamos como empresa. Hemos querido mantener en Gestalt.net. Hemos estado a punto de cerrar Gestalt.net muchas veces porque era un esfuerzo monumental con muy poca recompensa, ni siquiera para pagar económicamente los servidores ni nada de esto. Entonces, mucha gente nos decía, no lo cerréis, que está muy bien, que no hay nada parecido. Y dices, ya, no hay nada parecido en ninguna lengua. Es decir, Gestalt.net no existe en inglés, ni existe en ninguna otra lengua, ni en alemán. Bueno, al final, pues vamos a seguir con una política, sigue habiendo una política de que todo sea abierto y hemos sacado una nueva versión hace cosa de 3 semanas. Nos vamos a intentar financiar a base de publicidad, de que la gente ponga, anuncie sus cursos y esto. Pero bueno, la idea de fondo sigue siendo esa. Y mi experiencia, yo, a pesar de que en mi escuela no había una tradición de estar en la asociación española Yo fui de los primeros de mi escuela que se metió en la Asociación Española y he estado muy implicado con, y sigo estando muy implicado en la Asociación Española de Gestalt. Ahora mismo estoy en la Comisión de Investigación, soy el representante en la Europea de la Asociación Española. Estoy en la Asociación Europea como representante de la Española y también ahora estoy en un grupo de trabajo de comunicación. Y, por ejemplo, la experiencia que tengo en la Europea me gusta muchísimo, porque hay una sensación de la gente que está implicada ahí de mucha comunidad. Entonces, ahora mismo, y resumiendo lo que me has preguntado, yo me siento en diferentes comunidades gestálticas y con mucho deseo de aumentar esa sensación en los diferentes ámbitos y de colaborar en esa dirección. Ok. Pues, otra pregunta que tenemos, y esto lleva como al momento cuentacuentos, es que si tienes algún recuerdo en particular dentro de la Gestalt que dices, esto es como mi momento cumbre, o uno de los más gratos, puede ser sesión, terapeuta, paciente, entrenamiento, encuentro de pasillo. El famoso momento de la bufanda picó. Sí, bueno, ¿cuál? eso fue curioso, sí. Ahora me estoy haciendo yo famoso con el tema del pañuelo. bueno, ese momento fue un momento muy bonito. La bufanda picó, que era esto de coger un pañuelo y ponerlo así. Porque la gente que esté viendo esto no sabe de qué estamos hablando. Ah, no, ya verán. Pero... Ya lo verán. Fue en una sesión con una persona de México, precisamente, una sesión online que para mí fue preciosa, fue una sesión muy bonita. Entonces es muy difícil, como terapeuta, tengo tantos momentos tan bonitos, la verdad, que hay veces que los pacientes te preguntan, eso imagino que a ti también, digo, ay, ¿cómo aguantas estar aquí escuchándonos el rollo a todos? Porque tal, digo, igual. Y dices, si es que es una maravilla. Hombre, puedo tener días mejores y peores como todo el mundo, pero hay muchos momentos muy bonitos. Entonces, y de aprender muchísimo. Yo, en ese sentido, hay esto que igual está feo que lo diga, pero va a estar feo. O hay gente que le parecerá feo, pero muchas veces se habla de la psicoterapia como las profesiones de ayuda y hay muchas personas que llegan a esto, y me parece formidable, desde una sensación de deseo de ayudar a los demás. Pero yo tengo que decir que no es lo que me mueve a mí. No, yo soy un cerdo egoísta, pero no tengo una especial sensación de impulso, de deseo de ayudar. No me siento tan ahí. Tengo más una sensación de ganas de conectar y de conectar unos con otros y de aprender cómo somos las personas y aprender unos de otros. Y me muevo más desde ahí. Entonces, lo que siento que recibo mucho cuando trabajo en terapia es todo lo que aprendo. Luego, si tú quieres un momento así como anécdota... Sí, hay, o si no, está bien. No, mira, me ha venido una escena de terapia en que no sé por qué me ha venido esta escena. Fue en la formación, haciendo terapia con Chimo Tarrega, que era el formador en ese momento, que es el director de Centre Gestalt. Estaba haciendo yo una sesión, como se hace en la formación, que haces una sesión con los compañeros mirando y etcétera, ¿no? Y estaba hablando yo de una... No sé por qué me ha venido esta escena a la cabeza, pero por algo será. Me estaba hablando de una cierta relación importante en mi vida en la que tenía había algo en la relación que yo no sabía describir y que me hacía sentirme mal. Era esta cosa de que estás sin tener capacidad de expresar con palabras que estás sintiendo. Y me acuerdo, y me ha venido ahora, que Chimo... Se me sorprendió muchísimo. Me dijo, siento asco. Siento algo como que me produce asco. Y aquello fue como una especie de rayo de luz, porque yo jamás se me hubiera ocurrido pensar en el asco a nivel interpersonal. Yo pensaba en el asco como que me da asco algo que está sucio o que es tóxico. Pero nunca jamás había pensado que una relación interpersonal me podía producir asco. Y recuerdo que, como si me hubiesen abierto el cráneo por la mitad, y fue una sensación de decir, sí, siento, hay algo que tiene que ver con sentir asco en esta relación, en esto que ocurre. Entonces, no sé, me ha venido ese momento de terapia como algo muy significativo. Ha habido 2000 momentos más, pero bueno, ese No sé por qué me ha venido ese. Luego, sí. He estado muchísimos años con un compañero, se llama Juan García de Rueda, que era mi terapeuta, ha sido mi terapeuta durante muchísimos años. Ahora somos compañeros formadores, entonces llegó un momento en que decidimos que teníamos que cambiar la relación ya y que no era demasiado mezcla de entornos y muy a gusto. Pero también con él he tenido momentos que me han hecho crecer una barbaridad. Y muchos han tenido que ver con aprender humildad, con aprender a encontrarme con el otro, con lidiar con la propia vergüenza, con mis sensaciones de vergüenza, la humildad y la apertura que ha tenido él también en abrir su vergüenza a mí y poder entre los dos hacer un camino juntos. Entonces, no sé si estoy siendo muy concreto, pero... Bueno. O sea, tampoco tengo expectativa de que vayas a responder. Ya, ¿no? Sí, sí. Pero... Bueno, lo que me está viniendo. Sí, y otra pregunta como el polo de eso sería, ¿cuáles han sido? Y a lo mejor son los mismos, o sea, de tanto polo se hace el círculo completo, ¿no? ¿Cuáles han sido tus mayores retos o un reto significativo que has enfrentado en la gestante? Madre mía, nueva pregunta. Hay un reto continuo que espero que nunca lo deje de ser, que es el siempre estar midiendo cuáles son mis límites y qué necesito aprender. Entonces, eso es porque tengo la sensación de que esto es infinito, de que las personas humanas son infinitas y además en la Gestalt, otra de las cosas que antes no he dicho, pero que me encantan, es cómo la Gestalt le da peso e importancia a la unicidad de cada persona, a que cada persona es única. Y que tú tienes, Jean-Marie Robin habla de que nosotros hacemos sastrería a medida y no prêt-à-porter. Como que haces sastrería a medida en que tú tienes que hacer una terapia que está adaptada a cada persona, a la unicidad y a las características de cada persona. Entonces, claro, no te puedes aprender un protocolo que vale para todo el mundo. Entonces eso te coloca en una posición muy complicada porque las personas somos complicadísimas. Entonces creo que hay un reto continuo que es el ver cuáles son mis limitaciones, hasta dónde llega mi ignorancia, y no una ignorancia bonita de estar en la incertidumbre para abrir... No hablo de esa, hablo de la ignorancia con todas las letras, o sea, la ignorancia de no tengo ni idea. Sí, o sea, las cosas que realmente necesitas saber y no sabes. Exacto, el apoyo que no tengo, los conocimientos que no tengo, el apoyo de mi supervisión, de tal que no tengo en un momento dado, la ignorancia de cuáles son, de cuál es la presencia que puedo proporcionar a mi paciente. Entonces, eso me parece un reto bastante complicado. Entonces, creo que sí que noto, me asusto cuando, bueno, me asusto, se me dispara la alarma, más bien, pues cuando noto que necesito ir a repasar mis libros para entender mejor a una persona, o tengo que ir corriendo a hacer supervisión. Entonces, esto no es un reto, sí, es un reto, pero un reto que espero que seguir teniendo hasta que me jubile. Sí, esto sería como un reto. Creo que sí. Y lo último que preguntamos, salvo que luego quieras agregar algo, es que ¿para dónde vas y para dónde va todo esto? ¿Tú qué quieres hacer con esto y a dónde ves que encaje o que vaya la gestante? O sea, evolucionando en proceso continuo, como dices, pero... ¿Te refieres más a yo como terapeuta en mi carrera personal o la Gestalt en general? Te lo pongo en ambos lugares, ¿no? O sea, ¿para dónde te llevan tus intereses o las circunstancias? ¿O para dónde te gustaría o para dónde vas a impulsar? Bueno, a nivel personal, más estrictamente personal, de en qué momento me siento yo ahora mismo, ahora mismo tengo una sensación de que algo que estoy impulsando y que está pasando ya y que me está encantando es el ser formador, la docencia. Noto que aprendo muchísimo ahí. Claro, yo tengo 20 años de experiencia como profesor de universidad, porque yo sigo siendo profesor en la universidad. Lo que pasa es que para mí poder ser profesor de terapia Gestalt es una maravilla, porque puedo enseñar lo que me gusta. Quiero decir que a veces en la universidad he tenido que enseñar cosas que no me gustaban. No, me gustaban también, pero no era donde yo quería estar. Entonces, esto para mí ahora personalmente es algo como que es muy importante. Esto es una cuestión. Después, hay como un ámbito de investigación que a mí me interesa particularmente. Uno es la cuestión de género, que me interesa un montón. Y luego están todas las cuestiones de la expresión. De la expresión yo trabajo mucho con músicos, con actores. Creo que he comentado antes que yo había estudiado piano y canto y cosas de estas, y entonces he sentido mucho lo que es el miedo escénico, las tensiones corporales, la rigidez. Entonces me interesa todo lo que tiene que ver con el cuerpo y la expresión. Entonces, por ejemplo, me he formado con Ruela Frank en DSP y la técnica esta de movimientos que ha desarrollado ella, porque me interesa mucho todo lo que tiene que ver con la expresión corporal, la voz, estoy trabajando sola. Entonces eso es como un ámbito que a mí me interesa particularmente. Sí, todo eso me interesa un montón. Lo de la terapia online, por ejemplo, me interesa también, pero a mí de la terapia online, pues lo técnico lo conozco porque además tengo una base técnica y bueno, me pongo y lo aprendo, pero sobre todo lo que me interesa también es cómo podemos expresarnos a través de este medio. Es decir, cómo conseguir que la expresividad no esté limitada. Chimo Tárrega, uno de mis maestros, lo he nombrado antes, hablaba de la terapia gestal como terapia de la expresión. Y a mí todos los temas de expresión me interesan un montón. Eso a nivel personal. Luego, a nivel de la Gestalt, hay un puente que tiene que ver con algo que he nombrado antes, que es que a mí me interesa, quiero colaborar en la medida que yo pueda a crear sensación de comunidad y a apoyar la sensación de comunidad a la gente nueva que va viniendo de comunidad gestáltica y de comunidad gestáltica internacional. La comunidad hispanohablante ni siquiera se relaciona entre ella demasiado, pero en todo caso entre ella. Por ejemplo, la comunidad gestáltica española tiene muy poca relación con el resto de Europa por las dificultades lingüísticas y todo esto. Entonces, todo esto a mí me interesa bastante. Y después, lo que es la gestalt ya a un nivel más abstracto, bueno, abstracto no, concreto, pero a un nivel más geopolítico, creo que tiene bastantes retos por delante, porque los tiempos están viniendo de manera que cada vez, por lo menos en Europa, y en Estados Unidos creo que también, y esto imagino que irá llegando a otros países, hay mucha presión por parte del cientifismo, del cientifismo, de lo científico, bueno, honesto, válido, que sirve, y también de un cientifismo, entendido como un... Sí. Necesito que todo esté tocado por la pátina de lo científico y con eso ya me fío. ¿No? Una descalificación. Como una, sí, exacto. Una descalificación. O esa herramienta. Entonces, o esa arma. Claro. Entonces ahí creo que la Gestalt tiene bastantes retos por delante, porque está toda la cuestión de ampliar la investigación que hay en terapia Gestalt. Yo, uno de los proyectos en los que estoy muy, muy involucrado es una página web que se llama gestaltresearch.org, que es una base de datos de referencias bibliográficas de investigación en terapia Gestalt, que ahora mismo se la hemos vendido, la ha comprado la IAGT, la Asociación Europea de Gestalt. Entonces, creo que todo el tema de investigación es muy importante, que se desarrolle la investigación, pero que se desarrolle la idea de que la investigación es importante en las cabezas de los terapeutas Gestalt. Porque creo que también ha habido una historia que tiene mucho sentido de haber renegado del cientifismo, de no haber estado en la universidad, por ejemplo, en los ámbitos de influencia. La Gestalt se ha movido en ámbitos más anárquicos, más privados, y eso creo que ha tenido muchísimo sentido durante mucho tiempo, y que la gente que lo hizo sabía lo que hacía, era importante para poder garantizar que la Gestalt tuviera una independencia del institucionalismo, como decías tú. Pero ahora mismo todos los signos indican que eso lo tenemos que cambiar y que también hace falta un gesto de humildad. Un gesto de humildad de decir... nosotros también igual necesitamos tener que investigar y también podemos aprender de la investigación y también podemos hablar un lenguaje que sea un poco más común que el lenguaje que hablan otras metodologías psicoterapéuticas y bueno, como que tenemos que un poco ir por ahí. Creo que no hay más remedio y que si lo afrontamos sin miedo puede traerle a la Gestalt muy buenas cosas. No tiene por qué ser una pérdida. No, más bien es para que no sea así. Y seguro que hay algo más, pero de momento se me ocurre eso. Está bien. Pues por algo nos encontramos en los congresos de investigación. Claro, efectivamente. Efectivamente, sí, congresos y en los seminarios, en los entrenamientos. Sí. Claro. Claro, sí, yo voy porque creo que es importante hacer esto. También, por ejemplo, otro tema que no sé cuándo lo podré hacer, pero creo que sería muy importante en la Gestalt hispanohablante en particular, es ayudar, apoyar y estimular a que la gente escriba. Porque hay muy poca cultura de escribir, hay, ahora mismo que yo sepa, no hay ninguna revista en castellano que tenga revisión por pares. Por ejemplo, igual hay alguna, pero vamos, no conozco. Hay revistas y hay revistas que hacen una labor que es importante, pero no... Sí, pero revistas indexadas a nivel internacional. Pero indexadas, bueno, indexadas prácticamente no hay ni en inglés. En inglés solo hay una, que es Gestalt Review. Sí. Las otras revistas de Gestalt no están indexadas. Pero bueno, en alemán también hay. Entonces creo que eso es algo muy importante. Y para que eso pueda existir, antes de tener revistas indexadas, probablemente hace falta, entre los terapeutas Gestalt, apoyar, hacer formas de encontrar formas de apoyo. Ha habido intentos en el pasado, no me lo he inventado esto yo, de que la gente pueda escribir, de que apoyar el que escriba, porque hay, yo por lo menos lo que observo aquí en España, no sé si en México se ha parecido, pero sospecho que sí, es que a la gente escribir y mostrar lo que ha escrito le produce una vergüenza terrorífica. Sí. No tenemos costumbre. El sistema educativo español, esto va cambiando, pero desde luego el que viví yo no nos ha educado en que podemos expresar lo que expresarnos bien, a recibir lo que nosotros decimos, a encontrar las formas apropiadas. No sé qué tanto sea una dificultad de que la vergüenza es inherente en el escritor, sino es una respuesta a la voracidad de la crítica. Porque en este ambiente tan árido sacan una cosa y hay 50 críticas. Pero ninguna de esas 50 críticas se atreve a escribir algo propio. Se queda a la espera de que pongan algo en la mesa y lo devoran. Entonces, es una parte sí. Eso. Y no es una crítica constructiva, es una que digamos. Es una cosa para estudiar. Pero mira, te voy a contar una anécdota personal también que tiene que ver con esto. Yo hablo inglés porque mis padres me enviaron a hacer el último año del instituto de secundaria. El año previo a la universidad, pues conseguí una beca. Mis padres me apoyaron mucho, bueno, fue porque mi madre se empeñó y me fui a estudiar y estudié un año en Ohio. Y ahí fue donde me solté un poco más con el inglés y etcétera. Fue solo un año, entonces no llegó a ser un año. Pero me acuerdo, me pasaron un par de cosas que me impresionaron un montón. Una es que la primera vez que, bueno, tuvimos que hacer una redacción en clase de literatura. Claro, yo con el inglés como podía y tal, pero bueno, yo hice un comentario sobre una, tú lo conocerás, Bartleby the Scrivener. Es una novela, es un cuento corto de Herman Melville, el autor de Moby Dick. Es okay. Bartleby el escribiente. Total, había que hacer un comentario sobre eso y yo redacté. Y resulta que el profesor, pues yo llevamos, no sé si porque me quería apoyar o qué, dijo que, ay, David, hasta delante de todo el grupo, dijo que lo que yo había escrito había estado muy bien. Pues mi primera sensación, yo me imaginaba que eso me pasaba en España y me imaginaba que me iban a apedrear los compañeros al salir, ¿sabes? Porque yo iba con una sensación de que eso me iba a granjear problemas con los compañeros. Una de las cosas que me impresionó fue que cuando salí una compañera me felicitó porque había hecho un essay que era muy bueno. Y era la primera vez en mi vida que me pasaba algo así. First time in my life. O sea, fue una cosa... Y otra cosa que también fue muy impactante y me fue muy útil, y yo nunca se lo dije a mi profesor de literatura de allí, fue que me acuerdo que nos enseñó a escribir en lo que llamaban ellos el ensayo de 3 párrafos. Entonces era un ensayo que tenías que hacer una disertación sobre algo, en que primero presentabas la información, luego hacías 3 párrafos en los que desarrollabas 3 ideas, y había un párrafo de conclusión, eran 5 párrafos. Y entonces nos daban una estructura de presentación de ideas para razonar sobre algo así. Eso a mí era mi último año de secundaria y jamás en la vida me habían enseñado nada parecido. Es más, jamás en la vida me habían transmitido la idea de que una redacción podía estar estructurada. Porque yo también había hecho redacciones en el colegio, claro que sí, pero era redacta lo que sea y tú redactabas sin tener ninguna estructura y te daban una nota que no tenías muy bien idea de por qué te habían puesto bien o mal, porque nadie te explicaba de qué manera se estructuraba una narración. Eso jamás lo había visto. Entonces, claro, dices, entiendo que aquí las personas, la mayoría de personas no han tenido esa experiencia. Luego yo tuve un amigo que era profesor de literatura que me ayudó a redactar mi trabajo final de proyecto en la universidad cuando hice informática y también me enseñó cosas de que me enseñó que se puede estructurar el discurso. Entonces, si eso no te lo ha enseñado nadie, es dificilísimo que tú no estés aterrorizado a la hora de escribir algo para... Claro. Entonces, creo que eso es una cosa que nos falta y que habría que intentar apoyar en el ámbito de la terapia Gestalt. Ya, fruto de la entrevista, hay que formar el grupo de escritores. Habrá que formar un grupo de escritores, sí, sí. Y un grupo de escritores que no... Sí, que de alguna manera dé herramientas también y que ideas sí, de estas. O sea, yo estoy igual. En la secundaria, la estructura del ensayo y el pensamiento crítico y la taxonomía de Bloom me cambió la vida. Claro, en secundaria. Aprender a pensar. Claro. Pero es gestáltico. O sea, de hecho, es una pedagogía gestáltica. En la parte de aprender a tener conciencia de mi propio aprendizaje, de mi propio proceso de pensamiento. Claro, porque claro, la, lo claro. cognitivo no está disociado de mi experiencia, es una parte de ahí, de igual manera lo puedo vivir consciente. Claro, claro. A mí nadie me había enseñado que yo podía tener respecto a un tema tres ideas distintas y que las podía expresar una detrás de la otra, es que eso no me lo había explicado nadie. Entonces, sí. Para mí fue un descubrimiento monumental, y ya ves tú, que hasta vergüenza decir esto, pero no me había pasado. Entonces, claro, si no has tenido esa experiencia, la sensación a la hora de tener que escribir es una sensación de caos. Sí. Que puede estar muy bien, quiero decir, que el caos es también que es realmente necesario. Me parece lo mismo que le pasa a un paciente. O sea, tiene todo esto y no tiene manera de estructurarlo. Claro, exacto. Hay que darle forma. O sea, es una terapia claro. De formas en cierto sentido. Es una terapia de la forma, claro. Y aquí a lo mejor alguien que pueda estar escuchando esto puede pensar, bueno, pero entonces eso es muy rígido y tal, y igual, sí. Claro, yo no he vuelto a escribir ensayos de tres, o sea, no he vuelto a escribir después de secundaria three paragraph essays, no he vuelto a escribir ninguno de esos, porque es muy rígido, efectivamente, era una cuestión pedagógica, pero sí, sí. Que me quedó una sensación de que yo necesito dar una estructura a lo que escribo. Así. Entonces, eso sí que lo aprendí y desde ahí ya puedo yo utilizar mi creatividad. Así es. Así que... Y que tienes que escribir para que alguien te lea. Así es. Pues si te parece, esta conversación creo que ya tenemos para mucho. Para aburrir a mucha gente. Pero no, pero para dejarlo hasta aquí en cuestión de la entrevista, al menos que sea algo que tú quieras agregar. No, bueno, creo que hemos hablado un montón de cosas. Sí. Y pues como siempre es un gusto encontrarte. Si muchísimas te parece, gracias pues, y la gracias verdad por te lo agradezco. Salir aquí. Muchísimas y ya, gracias. Luego haremos la versión en inglés para ver si es cierto que somos personas distintas. Esto podría tener gracia que habláramos en inglés y que hagamos otra entrevista en inglés y a ver qué pasa. Y luego ya veremos si vale la pena colgarla o no, pero sí, ya, sí, la verdad es que me da un poco de pena de que, claro, de que cuando me decías, cuando te decía yo también en qué lengua hacer la entrevista, me da pena que si hay alguien que puede tener algún interés en esto que estamos hablando en inglés, no lo pueda entender en castellano y viceversa. Entonces, bueno. Sí, ya luego cargamos el cruz de la interpretación, ¿no? Pero sí, o sea, yo también tengo la misma sensación de que, pues si lo hago así, dejo fuera. Pero aquí estamos. Ya veremos. Y es lo que es y fue lo que fue. Exactamente. ¿Vale? Pues muchísimas gracias.